Bueno, y como decíamos, ya tenemos al teléfono a Joaquín Peñaranda, entrenador del Jimbe Roldán, equipo de fútbol sala femenino de la Primera División Nacional, que van a jugar ahora pues la Copa Presidente, ¿no? La semifinal mañana. Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí esta sección, la protagonista es Mariate, que es de deporte femenino, así es que aquí te dejamos, Mariate, con Joaquín, el entrenador de Jimbe Roldán, para hacer las preguntas pertinentes. A ver, Joaquín, yo quiero saber cómo llega el equipo a este partido. Muy bien, muy buenas tardes. Pues bien, nosotros en este caso llevamos una preparación con 3 partidos amistosos y con 21 días de trabajo. Arrancamos el día 15 de agosto y con unas sensaciones a priori bastante buenas, más físicas que colectivas en cuanto al juego, pero a sabiendas de que esta semana ya tenemos la primera competición oficial en semifinal y final, y nada, afrontarla con toda la ilusión del mundo y esperemos dar un buen nivel. ¿Cuenta con todas sus jugadoras al 100%? Pues bueno, salvo las lesionadas de larga duración, como son Ana, Cristina, que es la portera, y Kichi, y Andrea, que aunque Andrea esperemos que la tengamos en nombre de plazo ya empezando a entrenar. Las demás grupos colectivos, al margen de molestias musculares, como son las típicas de estas fechas de pretemporada, sí, están casi todas las jugadoras en una disposición óptima. Respecto al rival que les ha tocado, ¿qué destacarías del futsal Alcantarilla? O sea, ¿dónde más vais a incidir en el partido? Bueno, a priori es un rival de segunda división, con nosotros de primera división, pero como bien sabéis, todos los formatos de Copa hay más un partido, se puede dar cualquier sorpresa y nada, es un rival que en los últimos años viene creciendo y trabajando muy bien, que ganan todos los años, tanto física como tácticamente. Y lo único pues eso, los conocimientos a esta altura de temporada, sobre todo las nuevas incorporaciones y las nuevas disposiciones de los equipos, son muy difíciles averiguarlos hasta que no empiezan las competiciones oficiales, y en ese sentido pues nada, vamos un poco lo que nos espera, y nada, nosotros afrontar todas las competiciones como las afrontamos, independientemente de rival, sino creyendo en nuestro proyecto. Si llegara ahí a la final, aquí quiero que te mojes un poquito, ¿qué equipo preferirías? ¿El Luca Ampozo o el Hispania Yecla? Pues el que mejor puede, el que mejor compita. El que merezca estar en la final. El que lo merezca, ¿no? El que lo merezca. Por supuesto, al final creo que la obligación de cualquier club, de cualquier equipo y cualquier entrenador es que el público vaya a ver el partido, le ofrezcamos un espectáculo digno de lo que se está viendo, y en ese sentido el que mejor trabaje, el que mejor lo merezca, será un dignísimo rival. Y ya por último, respecto a la nueva temporada que vaya a comenzar, ¿qué retos os habéis propuesto para este año? Pues bien, nuestro primer reto, y te lo uno un poco en la pregunta que me haces antes, es pasar mañana a la semifinal. Claro. Será un dignísimo rival siempre y cuando nosotros ganemos la semifinal. Joaquín, perdón, sí, continúa así. Sí, no, simplemente a nivel de objetivo yo me he hecho a cargo del equipo este año, entonces el primer objetivo, por supuesto, es intentar disputar la Copa Presidente y poder ser campeón, que es el primer título oficial que ponemos. Y en Liga nos vamos a marcar un objetivo un poco más irreal, no cifrado en datos, sino simplemente en la posición de partida que arrancamos, establecer al equipo lo más alto posible. Tenemos mucha ilusión por poder volver a disputar la Copa de la Reina, en este caso. Y nada, nos dirá el paso del tiempo en qué predisposición estamos de afrontar esos puestos. Y por qué no, ser un poco ambicioso y seguir una línea de crecimiento que es lo que el club viene haciendo desde hace años. Pues Joaquín, para terminar, veo que coincides porque la semana pasada entrevistábamos a Consuelo, jugadora de tu equipo, bueno, pues de cara también un poquito a esta Copa Presidente que se disputa el fin de semana, y nos decía lo mismo, le preguntábamos también sobre los objetivos de la próxima temporada, ¿no? Después de una campaña que se había realizado bastante exitosa, y nos decía lo mismo, que había que ser ambicioso y que el club... Bueno, pues la idea que tenía de partida era intentar mejorar lo conseguido. Veo que el planteamiento del míster, del entrenador, es el mismo. Sí, sí, yo en ese aspecto creo que nuestra obligación es dar el máximo espectáculo posible y ser lo más ambicioso posible. Lo único que en el deporte todos sabemos que uno más uno no son dos. Entonces claro, creo que nuestra obligación es encontrar el punto de partida. Si nuestro punto de partida es 0 y llegamos a 5, pues muy bien. Si nuestro punto de partida es 5, pues nuestra obligación será acabar en 8. Correcto. Entonces, en yo creo que no servirá en ningún caso hacer comparativas con otros años, otros entrenadores, otros equipos, otros bloques que han existido. Nosotros somos los que tenemos que crecer sobre nosotros mismos y es nuestra obligación, y por supuesto, ¿por qué no?, generar ilusión y seguir trabajando más ahí. Correcto, pues nada, pues estaremos pendientes de esas semifinales y finales de y final de la Copa Presidente, que se disputa este fin de semana, y la semana que viene lo abordaremos. Y muchas gracias, Joaquín. Bueno, te deseo suerte a ti, evidentemente, al resto de rivales, a todos los equipos, pero sobre todo suerte ya de cara a la temporada, que sí es donde los equipos murcianos pues van a competir a nivel nacional en esa primera división, y que se consigan los máximos objetivos no posibles. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, y simplemente hacer esa pequeña invitación a la gente que se acerca al fútbol sala femenino, que tiene una competición muy bonita para este fin de semana y que a lo mejor le sirve para engancharse en futuras ocasiones a nivel nacional, así que muchas gracias. Que recordamos que se disputan en Molina. En el pabellón Serrería. Molina es segura, lo digo para que la gente que quiera acudir a ver, bueno, pues espectáculo de fútbol sala femenino de cuatro grandes equipos, que Molina es segura, pabellón Serrería, se disputan esas semifinales y final. Joaquín, muchísimas gracias por estar en Interdeportivo, y bueno, estaremos en contacto a lo largo de la temporada, porque aquí seguimos muy de cerca todo el deporte femenino. A vosotros, un gracias. Saludo. Muchas gracias. Bueno, Ariadne, ahora la próxima protagonista... Eva Navarro, que Eva Navarro es jugadora de fútbol... Y está dando mucho que hablar con apenas 17 años. Ha estado convocada, ¿no? Sí, unos días, con Toña, se la ha llevado para allá, sí. Con la selección sub-17 española de fútbol. Así es, de fútbol. Bueno, pues vamos a intentar ahora contactar con ella, con Eva Navarro, para ver cómo ha vivido esa experiencia. Bueno, una joven jugadora del fútbol regional que bueno, que ya está con la selección, no está con la selección convocada, y aunque juega actualmente en el SPA de Alicante, también estuvo en anteriores equipos murcianos, lo único que actualmente está en el SPA de Alicante. No, pero es murciana. Es sí, murciana, sí, murciana, De pura cepa. Yeclana. De hecho, bueno, Yeclana. Bueno, Yeclana, vamos a ser exactos, es Yeclana de la región de Murcia, para que las cosas queden claras, que cosas a veces claras. Hay gente que cuando dice murciano y de otra zona, pero, bueno, ella Yeclana, es murciana, pero es de la Yeclana. Región de Murcia, exactamente. Las cosas claras y el chocolate espeso. El chocolate en apuestas valor. ¿Chocolate? Valor, lo digo por valor, ¿no? Habéis despertado de la siesta, Tony. Sí, escuchar chocolate. Bueno, no, se hubiera despertado más si hubiéramos dicho pasteles de carne de carrillera y setas, pero bueno. ¿Pastel de carne? Bueno, vamos, creo que ya tenemos, ¿no?, a la protagonista. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, bueno, Eva. Aquí tenemos a Mariate, la protagonista de esta sección. Mariate, aquí tienes a tu protagonista para hablar con ella. A ver, cuéntanos cómo te han ido estos días con la selección. Pues la verdad que han ido estos tres días muy bien, y conociendo el equipo nuevo, porque ahora cuando fuimos al Europeo este año, todas han subido a sus 19 y claro, han tenido que hacer el equipo nuevo, solo hemos quedado tres y la verdad que muy contenta. ¿Y qué supone que cuente contigo, Toña? O sea, ir a otra concentración más. Para ti como jugadora y como persona, ¿qué supone? Pues la verdad que un orgullo muy grande que siga contando conmigo, porque hay muchas niñas en España, y que siga contando conmigo, pues la verdad que encantada. ¿Y qué supondría para ti disputar la próxima Copa Mundial de Fútbol Sub-17, que se va a disputar el año que viene? Pues sería otro sueño, y ya ves, una Copa Mundial, pues dos años seguidos consecutivos, pues para una jugadora es mucho. Bueno, me imagino que siendo tan joven, vivir una experiencia así siempre es un orgullo, ¿no? Y una satisfacción, y algo que siempre se recordará, ¿no? Aunque luego se vuelva a repetir más tarde o no, pero eso siempre lo tendrás en la memoria, ¿no? Pues sí, ahora cuando fuimos en 2016 a jugar a la Copa Mundial en Jordania, la verdad que todos esos recuerdos para mí nunca se van a olvidar, y pues tener la suerte de clasificarnos y jugar el año que viene otro Mundial, pues la verdad que sería un sueño redondo, y la verdad que muy feliz. Sí, porque continúa. La próxima competición internacional en la que jugaría la selección es el Mundial. Sí, sería el europeo, que el año que viene, y si nos clasificamos, nos meteríamos en mundial. Bueno, en cuanto a la liga, que también has comenzado la nueva temporada, ¿qué retos te has propuesto a marca personal este año? Pues intentar meter goles, y pues intentar también subir a primera división, que también sería para mí un sueño. con mi club. Sé que es precipitado, pero tras el primer partido de la temporada, ¿qué sensaciones te ha dado el equipo? ¿Cómo vais a afrontar la nueva temporada? Pues la verdad que con muy buenas sensaciones. Yo pienso que hay mejor equipo que el año pasado y la verdad que yo creo que este año podemos hacer historia. Oye, ¿hay posibilidades de que, porque estás jugando fuera de la región, ¿hay posibilidades de que puedas volver aquí a tu tierra o está complicado? Hombre, volver a mi tierra está muy complicado. ¿Sí? Yo ahora mismo estoy con la Comunidad Valenciana, la verdad que estoy muy contenta y sería difícil volver a mi comunidad. ¿Pero difícil porque no hay equipos del nivel o...? Exacto. O sea que de momento el nivel en el fútbol de aquí en la región de Murcia no tiene el nivel, ¿no? Donde está jugando. Hay nivel, pero no tanto como ya. En la Comunidad Valenciana. Ya, claro, y además eso evidentemente para una jugadora, bueno, que ya ha sido convocada y ha jugado con la selección, lógicamente requiere un rendimiento bastante. Tienes que estar en... Exacto. Claro. Bueno, pues Eva. Sí, Eva Navarro. Es que a veces ya tienes un jaleo de nombres. Sí. Ya a veces con los nombres me vuelvo loco. Eva, pues muchísimas gracias, mucha suerte. Bueno, enhorabuena por haber estado en esa convocatoria, haber estado con la selección. Gracias. Esperemos que se repita, que pueda jugar ese campeonato europeo y luego si os clasifica para el mundial también. Y bueno, sobre todo pues que te vaya también muy bien a nivel individual en la liga y que sigas progresando y estaremos en contacto en el futuro porque bueno, parece que de eso tienes mucho futuro. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, Iván. Gracias. Adiós. Bueno, a ver, Roberto, ¿hay alguna novedad? Porque Tony se nos ha ido. Ha desaparecido, nos hemos quedado sin técnico, digo. A ver dónde no, está. Estaba mirando lo de Jordania o Jordania. Era. ¿Cómo Jordania? Jordania. ¿Qué viene? Ah, eso, ya. Tontería de las mías. Vaya tela. Bueno. Sí, soy muy tonto. Y no ya dos cosas para terminar, que ya estamos casi fuera de tiempo. No estamos fuera de tiempo, pero da igual. Casi, que... dices, vale. Tío. Casi. Estamos casi fuera de tiempo. Da igual, tenemos tiempo. En cuanto a este tema, hay que decir que sí es verdad que Pablo Baeza, tras asumir su error, ha pedido disculpas, pero no se le ha escuchado. Bueno, eso pues, es lo más preocupante. Bueno, pues, y ya lo último, hay que decir que Femegol, la cuenta de Femegol, nos ha escrito para decir que desde hoy son fans número uno de Mariate. No, ahí está. Gran fichaje de Inter Deportivo. Y nos dicen nada. Que no nos que nadie se tiene que perder ni un jueves la sección del deporte femenino. Así. Y desde Inter Deportivo decimos que el jueves tiene que ser el día clave para todo. El Mariate, fan número Mariate. Uno, el fan número uno soy yo, o sea que los chicos de bueno, gracias. Femegol es el uno prima. El fan uno prima, ¿no? Que sería en matemática, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues Mariate, ya tienes la presión de que los jueves vas a tener tarea, pie así de que cañón. Vas a tener ya mucha audiencia en el deporte femenino. Pues nada, nos alegramos mucho. ¿Bien? ¿Todo bien, no? Todo genial. La primera, la muy primera... a gusto con vosotros. Hombre, muy bien, muchas gracias. Yo también soy tu fan, número uno. Para decirle, para dejarle claro a Roberto, eso de casi estamos terminando. Yo no, casi soy... estamos fuera de tiempo. Casi estamos fuera de tiempo, yo soy casi calvo, ¿no? Casi. Casi gordo, casi, o sea. Casi. Bueno, pues casi no. Se es para estar más rato contigo. Casi también. No. Bueno, vamos a dejarlo porque esto sí que no. Se está desmadrando, ¿eh? Sí, es que eso suele pasar. Acostúmbrate porque aquí puede pasar cualquier cosa cuando estamos en este programa, puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues ahora sí, estamos ya fuera de tiempo, pero creo que ha merecido la pena. La entrevista de Deseado Flores, la sección con deporte femenino entrevistando a protagonistas del Jimber Roldán y la jugadora Eva Navarro. De sub-17 que ha estado convocada por la selección y bueno, pues mañana haremos trataremos la previa de los partidos de fútbol de Lucán Murcia y del Murcia Club de Fútbol y del Real Murcia. Les esperamos mañana, ponemos el cronómetro a cero. Muy buenas tardes y gracias por estar ahí. Adiós. Hasta luego.